aquel que con ella no esté. Por eso yo vivo en la soledad. A nadie le exijo, quiero tranquilidad. En este mundo algo anda mal, ya lo verás. En este mundo algo anda mal, ya lo verás. La gente critica, tenemos que cambiar. Esto tiene que cambiar, o si no me voy bien lejos. Le buscan lo malo al bueno, pa' nunca lo bueno al malo. Le buscan lo malo al bueno, a nunca lo bueno al malo. No, no, no, no me critiques más. Que